Bendito Dios y Padre Celestial, le damos gracias, Señor, en esta tarde. Nos presentamos delante de usted, pidiendo misericordia, pidiendo, Señor, que usted perdone nuestras faltas, nuestros pecados delante de su presencia. Te rogamos, Señor, que bendiga esta clase, Dios mío, de su palabra en nuestras vidas, que podamos, Señor, estar atentos y esta quede grabada en nuestras vidas, Señor, y podamos ponerla por obra. Bendice cada hogar, Señor, el hogar de Silvana, el hogar de Abel, el hogar, mi hogar, Señor. Amén. Nuestra vida y nuestras familias, Señor, por misericordia. Que haya tranquilidad, haya paz en nuestras vidas y podamos así estar prestos para su palabra, Señor. Bendíganos en el nombre de Jesucristo, por misericordia, para honra y gloria del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Amén. Amén. Bueno, vamos a repasar entonces un poquito lo que es el capítulo 11. Verso 7. Sí. Recuerdan que Juan el Bautista ya estaba en la cárcel y Jesús ya estaba en su pleno ministerio. Y Juan el Bautista manda a preguntar si era él, Jesús, al que estaban esperando o tenían que esperar a otro. Entonces le preguntan esto al Señor y Jesús le responde: cuéntenle a Juan lo que oyen y lo que ven. Los ciegos reciben la vista y los cojos andan. Los leprosos quedan limpios, los sordos oyen, los muertos son resucitados. Y a los pobres es anunciado el Evangelio. ¿Qué dice el versículo 5 en la tuya, Irene? Los ciegos ven, los cojos caminan bien, los que tienen lepra son curados, los sordos oyen, los muertos resucitan. Y a los pobres se le predica la buena noticia. Eso es el Evangelio, la buena noticia. Bienaventurado el que no se escandaliza de mí. ¿Qué dice el 6? Y agregó, Dios bendice a los que no se apartan por causa de mí. A los que no se apartan o los que se escandalizan de mí. O sea, Juan el Bautista estaba pasando su momento más trétrico, más difícil. Su fe estaba siendo probada. Le iban a cortar la cabeza al hombre, po. Y ahí estaba. A veces es fácil predicar y hablar fuerte, pero cuando viene la persecución y está de por medio el hambre, la oscuridad, el frío ahí, y luego que le van a cortar su cabeza, a él le llegó una duda. Mami, ¿no se le ve la cabeza? Quiero verle los ojitos, eso ahí. Ahí le llegó a él la duda viene cuando hay problemas. A veces el Señor no sana nuestras dolencias, a veces el Señor no sana a nuestro ser querido, a veces se nos muere la persona que nosotros esperamos que Dios haga el milagro, pero no por eso el Señor no actúa. Fíjense bien. Quizás Juan abrigaba en su corazón el deseo de que el Jesús lo viniera a buscar, lo libertara, o que Jesús mismo lo hubiese ido a ver, pero no, en ese momento para Juan solo hubo soledad. Soledad, cárcel, encierro. Para él no hubo prácticamente una respuesta hasta que entregara su vida. Entonces, públicamente Jesús habla de Juan el Bautista. ¿Qué dice el 7? Léalo desde el 7 en adelante, por favor. Dice, mientras los discípulos de Juan se iban, Jesús comenzó a hablar acerca de él a las multitudes. ¿A qué clase de hombre fueron a ver al desierto? ¿Acaso era una caña débil sacudida con la más leve brisa? ¿O esperaban ver a un hombre vestido con ropa costosa? No, la gente que usa ropa costosa vive en los palacios. ¿Buscaban un profeta? Así es, y él es más que un profeta. Juan es el hombre a quien se refiere las Escrituras cuando dicen, mira, envío a mi mensajero por anticipado y él preparará el camino delante de ti. Él preparará el camino. Y aquí cita al Señor a varios profetas, a Isaías, a Malaquías, por ejemplo, si ustedes después ven Malaquías capítulo 3, ahí se habla de esta profecía. Por ejemplo, podemos ir a Malaquías. Mire, es lindo Malaquías porque aquí, Malaquías capítulo 3, habla del día del juicio. Y precisamente el juicio comienza con la venida del Señor Jesús. ¿Por qué? Porque es un juicio al mundo espiritual. El Señor le quita la llave a la muerte y al Hades cuando Él resucita y luego le da toda potestad arriba en el cielo y abajo en la tierra y un nombre que sobre todo nombre. ¿Y qué ocurre? Se cumple un salmo que dice: siéntate a mi derecha porque voy a poner a tus enemigos por debajo de tus pies, por estrado de tus pies. ¿Qué salmo es ese? Tarea. ¿Ya? Entonces, ahí empieza el juicio donde Jesús se sienta a la derecha del Padre, esperando que el mismo Padre ponga a todos los enemigos por estrado de sus pies. Quiere decir que estamos a la antesala del juicio final, donde sale la sentencia que habla Apocalipsis, que dice que el lago de fuego se abrió, ¿cierto? Y ahí cayeron el falso profeta, la bestia, y todo esos eventos están para ocurrir ya, porque Jesús recibió todo poder. Mire lo que dice Malaquías, capítulo 3. Léalo, por favor. Es el último libro del Antiguo Testamento, ¿cierto? Sí, capítulo 3. Dice: miren, yo envío a mi mensajero y él preparará el camino delante de mí. Entonces el Señor al que ustedes buscan vendrá de repente a su templo. El mensajero del pacto a quien buscan con tanto entusiasmo, sin duda vendrá, dice el Señor de los ejércitos celestiales. Dice el Señor de los ejércitos celestiales. Pero ¿quién podrá soportar el día de su venida? ¿Y quién podrá mantenerse en pie cuando Él aparezca? Porque Él es como fuego de fundidor y como jabón de lavadores. Y Él se sentará como fundidor y purificador de la plata y purificará a los hijos de Leví y los acrisolará como a oro, como a plata serán los que presenten ofrendas en justicia al Señor. Entonces será grata al Señor la ofrenda de Judá y de Jerusalén, como en los días de antaño y como en los años pasados. Y me acercaré a vosotros para el juicio y seré un testigo veloz contra los hechiceros, contra los adúlteros, contra los que juran falso y contra los que oprimen al jornalero en su salario, a la viuda y al huérfano, contra los que niegan el derecho del extranjero y los que no me temen, dice el Señor de los ejércitos, porque yo el Señor no cambio. Por eso vosotros, oh hijo de Jacob, no habéis sido consumidos. ¿Ven? Ahí se habla de que él envía a su mensajero. Y Juan el Bautista era su mensajero. Preparando el camino. Preparando el camino. Entonces, volvamos al capítulo 11 de Mateo, versículo 11. Léalo, por favor. Les digo la verdad. De todos los que han vivido, nadie es superior a Juan el Bautista. Sin embargo, hasta la persona más insignificante en el reino del cielo es superior a él. Desde los días en que Juan el Bautista comenzó a predicar hasta ahora, el reino del cielo ha venido avanzando con fuerza y gente violenta lo está atacando. Pues antes de que viniera Juan, todos los profetas y la ley de Moisés anunciaban este tiempo. Y si ustedes están tan dispuestos a aceptar lo que les digo, él es Elías, aquel que los profetas dijeron que vendría. El que tenga oídos para oír, que escuche y entienda. El que tenga oídos para oír, que escucha, escuche y entienda, ¿cierto? Hasta el 15. Hasta el 15. Y después dice: pero ¿con qué compararé esta generación? Es semejante a los muchachos que se sientan en las plazas, que dan voces a otros y dicen: os tocamos flauta y no bailasteis, entonces entonamos endechas y no os lamentasteis, porque vino Juan, que no comía ni bebía, y dicen, tiene un demonio. Vino el Hijo del Hombre, que come y bebe, y dicen, mirad, un hombre glotón y bebedor de vino, amigo de recaudadores de impuestos y de pecadores. Pero la sabiduría se justifica por sus hechos. Entonces comenzó a increpar a las ciudades a las que había hecho la mayoría de los milagros. ¿Se acuerdan que la semana pasada vimos que el Señor había hecho milagros en las ciudades de ellos, en las ciudades de los gentiles? ¿Se escucha, cierto? Se escucha. Bueno, el Señor había hecho milagros en esos lugares, pero en esos lugares no se arrepintieron. En esos lugares la gente andaba buscando que Jesús los alimentara, querían ver milagros, pero no hubo arrepentimiento en ellos. Entonces aquí el versículo 21, ¿lo puede leer, mamita, por favor? Versículo 21. ¡Ay de ti, Corazín! ¡Ay de ti, Bethsaida! Porque si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en vosotros, tiempo a que se hubieran arrepentido en Cilicio y en Ceniza. Hasta ahí. Tiro y Sidón fueron lugares donde estuvieron los profetas antiguos, predicando, anunciando juicio, lo mismo que fue en Sodoma. Entonces el Señor le dice a ellos, ¡ay de ti, Corazín! ¡Ay de ti, Bethsaida! ¿Qué ciudades eran estas? Las vimos antes. En esas ciudades vivía Pedro, Andrés y Felipe. Desde esos lugares el Señor llamó a estos discípulos, a Pedro, a Andrés y a Felipe. Cuando Él los llamó, ahí andaba Jesús haciendo milagros. Entonces le dice a esta ciudad, ¡ay de ti, Bethsaida! ¡Ay de ti, Corazín! Porque si los milagros que se hicieron en ustedes se hubieran hecho en Tiro y Sidón, hace tiempo que se hubiesen arrepentido en Cilicio y Ceniza. Por eso os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo de Tiro y Sidón que para vosotras. Lea el 23, por favor, el 23, mamita. ¿Sí? Y tú, Capernaum, que eres levantada hasta el cielo, hasta el Hades, serás abatida, porque si en Sodoma se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en ti, habría permanecido hasta el día de hoy. Hasta el día de hoy. Fíjense, cuando Jesús estuvo en Capernaum, porque Jesús tuvo una residencia ahí en Capernaum, hizo muchos milagros. El Señor le traían endemoniados, le traían cojos, le traían ciegos. Y lo mismo que le manda a decir de Juan el Bautista el Señor, le dice, dígale a Juan el Bautista, se han resucitado muertos, los cojos andan, los ciegos ven, y el Evangelio es anunciado a los pobres. Bueno, él se refiere a esto, que se hicieron tantos milagros, pero el corazón de la gente era duro. Eso es lo que yo estaba viendo aquí, que él está como recriminando a todas estas ciudades que, por más que dice antes, tocamos canciones, pusimos canciones de lamentación o canciones para bailar, pero ninguna de ellas les gustó. Es como decirle, el mensaje no les gusta, no creen nada. Claro, es que es como dicen también los salmos, les tocamos música y no bailaron. Le pusimos canciones de lamentación y no se lamentaron, o sea, la gente no entiende nada. ¿Por qué? Porque es una generación rebelde. Entonces Jesús les recrimina eso. ¿Y qué nos demuestra esto? Que en el día del juicio Dios tomará ciudades como la ciudad de Sodoma, en donde fue brutalmente castigada, porque fue extinguida esa ciudad por su pecado, pero resulta que ahora en las ciudades modernas está lleno de ese pecado. Entonces Dios llamará esa ciudad en contra de otra ciudad como un ejemplo para dar juicio, para hacer un juicio equitativo. Lo mismo Dios va a hacer con nuestras vidas. Escuchen, cuando nuestras vidas están a veces pasando por problemas y dificultades, pero guardamos la palabra del Señor, estamos dando un testimonio, ese testimonio está siendo anotado. Y eso que hicimos va a ser comparado con otra persona del mismo tiempo de nosotros que no obedeció a la voz del Señor, sino que hizo lo malo. Entonces el juicio es equitativo, no es que sea un juicio disparejo. Dios va a llamar todo así a ver cómo nosotros manifestamos la vida del Señor. Eso es lo que hace la diferencia. ¿Ya? ¿Puedes leer del 25, Pedrito, en adelante? ¿El capítulo 11:25? Sí, 11:25. Va, está en el 10 todavía. Está en el 10. En aquel tiempo respondió Jesús, dijo: Te alabo, Padre, Señor, del cielo y de la tierra, porque es el conducto de estas cosas de los sabios y de los entendidos, y las revelaste a los niños. Sí, Padre, porque así te agrado. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre. Ni el Padre conoce a alguno sino al Hijo y aquel a quien el Hijo quiere revelar. Hasta ahí. Fíjense en este detalle. Jesús, luego de hacer un reclamo contra estas ciudades, dejar atrás como un capítulo en donde habló de Juan el Bautista, de lo que se hizo. Hizo una oración. Entonces aquí él hace una exclamación de alabanza. Te alabo, Padre. Porque no es una oración, es como un te alabo, Padre, porque Señor del cielo y la tierra, porque ocultaste estas cosas de los sabios y de los inteligentes y las revelaste a los niños. Sí, Padre, porque así fue de tu agrado. Es como que él estaba hablando con el Padre. Estas cosas tan lindas, tan profundas del Evangelio, se las revelaste a los pequeños. Cuando dice a los niños, a los pequeños, a los que tienen un corazón como el de un niño. Simples. Un corazón simple. ¿Eso dice tu versión? No. ¿No? Pero los niños son simples. Claro. Entonces, el Evangelio prácticamente puede ser entendido a través del corazón de un niño. Por ende, nosotros siempre tenemos que tener nuestro corazón limpio. A eso nos llama él. Porque ¿cómo tiene un corazón un niño? Limpio. Y el niño cree. El niño cree. Tú le ofrecís que le va a llevar algo, después te lo cobra. Y si no se lo lleváis, estáis mintiendo. Entonces, nosotros tenemos que tener corazón como un niño. Entonces, el Señor escondió esta sabiduría de los sabios, de los inteligentes, y se la reveló a los pequeños. Sí, Padre, porque así fue de tu agrado. Esto fue de agrado del Señor, de entregar esto a los pequeños, a los que tienen un corazón simple, un corazón corazón que le cree, un corazón que le recibe con amor. Porque fíjense bien, los niños todos lo reciben en amor. Bueno, hasta cierta edad, porque ya empiezan a crecer y ya empezaron a cambiar los niños, pero los niños son puros Y son hermosos, pero ya cuando empiezan a ponerse así medio mañosos, porque su mentalidad ya cambió. Ya viene la adultez. Claro, ya maduró. Hay niños que son manipuladores, hay niños que son que ya no son niños cuando empiezan a manipular, cuando ya empiezan a cranear, claro. Cuando empiezan ya a hacer lo malo y todo ese tipo de cosas. Todas las cosas me han sido entregadas por mi Padre, dice Jesús. Y nadie conoce al Hijo sino al Padre. Ni nadie conoce al Padre sino al Hijo. Y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar. Fíjense bien. El Hijo le puede revelar a uno, a nosotros, al Padre. Porque miren, el Padre no es como el Padre que nos ha tocado aquí en la tierra a nosotros. Si Dios fuera como el Padre que me tocó en la tierra, yo no querría ese Padre, no querría ese Dios. Pero el Dios que yo tengo es muy diferente al Padre que me tocó en la tierra. Es muy diferente. Es un Dios misericordioso, es un Dios clemente y justo. Jesús nos enseña, escuchen bien esto, nos enseña a conocer al Padre, porque podemos ver a Jesús como el Hijo. Si Jesús pudo servirle hasta la muerte por amor, entonces porque ese Padre vale la pena. Si el Padre tiene un Hijo que obedeció hasta la muerte de esa manera, confió en él hasta el final. Entonces porque ese Padre es maravilloso. Entonces, por eso Jesús habla de esta relación que Él tiene con el Padre y que el Padre tiene con Él. Porque dice al Hijo, y nadie conoce al Hijo sino el Padre. Ni nadie conoce al Padre sino el Hijo. Y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar. ¿Se acuerdan que el Señor se lo reveló a Juan el Bautista? Le dijo Juan el Bautista, cuando veas bajar la paloma, el espíritu en forma de paloma, ese es mi Hijo. Juan el Bautista tuvo una revelación de quién era el Hijo de Dios. Y luego que lo bautizó, sintieron la voz que dijo, este es mi Hijo amado, en quien yo me complazco. ¿Me entiendes? Ahí hubo una revelación del Hijo directamente desde el Padre, y de eso está hablando Jesús aquí. De esa revelación, porque revelación, ¿saben lo que significa? Revelación significa conocimiento, significa convivencia. Revelación significa que yo conozco al Soco, conozco a la Silvana, conozco a Margarita. No es gente que yo los vi en la micro y me aprendí su nombre. No, yo ya conviví con ustedes, ya los conozco, más o menos ya sé cuáles son sus mañas, qué cosas les gusta, qué cosas no. Yo podría decir, yo conozco más a Irene. Eso es conocer, cuando uno convive. Parte. Y la Biblia dice que Jesús salió del seno del Padre. ¿Se fijan? Eso es revelación, conocer. Si usted quiere tener revelación de Dios, usted tiene que tener tiempo con Dios, tiempo de oración, tiempo de lectura de la palabra, tiene que tener tiempo de alabanza. Eso es conocer. Conoció, dice a Abel, o sea, Adán, a Eva. La conoció, claro, íntimamente la conoció, como nadie más la podía conocer, pero también él vivía con ella. Lo mismo ocurre en el matrimonio. Conoce el hombre a su mujer íntimamente porque ahí hay un vínculo, una cosa ya muy sagrada, una cosa muy íntima. Esa intimidad tiene un padre con su hijo. Esa intimidad, un padre conoce a su hijo, un hijo conoce a su padre porque el hijo sabe lo que hay en su padre. Su padre sabe qué clase de hijo tiene. El problema a veces es cuando cuando no hay comunicación, cuando se ha perdido el respeto, cuando se ha perdido el amor. Y precisamente eso es lo que pasa en este tiempo. No hay vínculos, no hay vínculo de amor, no hay vínculo de respeto, no hay vínculo de lealtad. Esas cosas se han ido perdiendo. Pero Jesús, aquí el Señor, las resalta, las realza y nos indica que nadie conoce al Padre sino el Hijo y a aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar. Y luego dice en el versículo 28 algo tan bonito, dice, venid a mí todos los que estáis cansados y cargados y yo os haré descansar. Vengan a mí, dijo Jesús, vengan a mí. Los invito. Tomen mi yugo sobre vosotros. ¿Saben ustedes lo que es un yugo? ¿No? Una cuerda. No saben. Mami, ¿usted sabe? No le escucho. No. Miren, cuando él dice, lleven mi yugo sobre vosotros y aprendan de mí, él está diciendo esto. Miren, en el campo se ponen yugo, es un palo que une a los bueyes. Y lo amarra. Entonces van los dos bueyes para el mismo lado tirando la carreta. Pero cuando hay un buey viejo y quieren enseñarle a uno nuevo, ponen al buey viejo guiando al nuevo. Nunca se ponen dos bueyes nuevos juntos porque no tienen experiencia. Entonces se pone un buey viejo con uno nuevo. Entonces Jesús le dice, miren lo que le dice, tomen mi yugo sobre vosotros y aprendan de mí. O sea, aprendan de mí que yo soy como en este caso el buey viejo. Aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón y hallaréis descanso para vuestras almas. Aprendan de mí. ¿Por qué le dice el Señor eso? Te dice eso, Soco, Irene, Silvana, Margarita, aprendan de mí que yo soy manso y humilde de corazón. Lleven mi yugo, tomen mi yugo sobre ustedes y aprendan de mí. ¿Qué pasó con Jesús? A Jesús lo maltrataron, lo persiguieron, se rieron de él, no le creyeron. Jesús fue por la vida solamente haciendo el bien. ¿Quién pudo venir en su ayuda cuando lo estaban crucificando? ¿Dónde estaban todos los sanados? ¿Por qué no hicieron una protesta social? ¿Por qué no salieron a quemar las micros? ¿Ah? Llevémosla a este contexto. ¿Por qué no salieron a tirarle piedra a los pacos? Nada. Jesús estaba yendo solo a la cruz y estaba solo. Es que en algún momento vamos a estar solos, contra el mundo, sosteniendo nuestra fe. No va a haber nadie ahí. Entonces Jesús le dice a esto, aprendan de mí, que soy manso y humilde. Y pónganse mi yugo. De corazón, claro. Y hallaréis descanso para vuestras almas. ¿Sabe por qué a veces no tenemos descanso? Porque somos soberbios, porque tenemos orgullo, porque somos llevados nuestra idea. Pero, mire, si somos llevados nuestra idea, imagínense esto, miren para acá, miren a la Irene. Imagínense que la Irene es Jesús y yo soy el Abel. Y vamos aquí con un palo acá los dos. Entonces ella para donde vaya y yo voy a ir. Si ella dobla a la izquierda, vamos para la izquierda. Si ella dobla a la derecha, vamos hacia la derecha. Y eso es lo que dice Jesús. Vayan enyugados conmigo, caminen conmigo, sigan los pasos míos, sigan mis pasos. Por eso hay otra palabra que él les dijo, tomen su propia cruz y síganme. Esta palabra es casi lo mismo, es el equivalente de esa otra. El que quiera ser mi discípulo, tome su propia cruz y sígame. ¿Sígame a dónde? A la cruz, a la muerte. Porque para que nosotros podamos manifestar la vida de Cristo tenemos que morir al yo, a nosotros, al orgullo, a las esperanzas vanas, morir a las cosas de este mundo, morir a la carne, morir a las pasiones, morir a lo terrenal. ¿Para qué? Para que el Señor sea manifestado. Entonces Él invita a la gente que vengan a Él, los que están cansados y trabajados. ¿Sabe por qué? ¿Por qué invita a los que están cansados y trabajados? ¿Se imagina usted por qué? Porque Él quiere que yo lleve un descanso. Claro. ¿Saben lo que ocurre? Cuando uno trabaja solo, a veces es mucha la fuerza. Pero si ponen a dos juntos, tirando la carga, ya no es tan difícil. Y por eso Jesús dice, pónganse el yugo conmigo. Si nos enyugamos con el Señor, nuestra carga no va a ser tan pesada. ¿Por qué les dice entonces? Les dice, venid a mí los que estáis cargados y cansados y cargados, o cargados y trabajados en otra versión, y yo os haré descansar. ¿Cómo los hará descansar? Poniéndoles el yugo, enyugándolo con Él. Entonces acuérdese de esto, cuando usted esté cansado, cuando usted esté trabajado, trabajada ahí, dígale, Señor, ya no quiero cargar esta carga solo, quiero cargarla con usted. Por eso que en el campo ponen a un buey viejo con uno nuevo. El buey nuevo puede ser musculoso y grande, pero no sabe tirar la carga. El viejo sí sabe. Y el viejo va lento, lento, lento, pero seguro. Y así tenemos que ir nosotros en la vida. Lento, pero seguro con el Señor. Ya no esté más peleando, ya no esté más enojado. Deje que el Señor actúe. Él es el que actúa en la familia. Él es el que actúa en las personas. A veces dicen que el juez en nuestra vida es el tiempo. Solamente a veces el tiempo nos da la razón. A veces queremos que todos sepan que uno es inocente y están todos ahí contra uno. ¿Qué tiene que hacer uno? Esperar en el Señor. Pacientemente esperé en el Señor. Porque si perdemos los estribos, porque si perdemos la esperanza, perdemos la cordura, no vamos a dar gloria para el Señor. Por eso que el apóstol Pablo dijo una palabra similar cuando dijo, no nos cansemos pues de hacer el bien, que a su tiempo segaremos si no hemos desmayado. A veces desmayamos. A veces queremos tirar todo por la borda. ¿Pero por qué? Porque creemos que estamos caminando solos. No, mijito, no, mijita. Usted está enyugado con el Señor. Acuérdese de eso. Uy, esta carga está difícil, pero gracias, Señor, porque usted está tirando junto conmigo. Y usted, yo quiero ir para la derecha, pero como usted es el güey viejo, usted me va a llevar para la izquierda o para la derecha y yo tendré que ayudar y seguir nomás. Señor, ayúdeme. Eso es yugo. Aceptemos la carga del Señor. Qué livianita, dice. Porque el versículo 30 dice, ¿puede leerlo, mamita? El versículo 30. Porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Fíjese bien, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Ahí dice lo mismo. Dice, pues mi yugo es fácil de llevar y la carga que les doy es liviana. Y la carga que les doy es liviana. Fíjense bien, no hay nada más lindo que saber que el Señor tirará junto con nosotros esta carga. El Señor está contigo allí para tirar esta carga. Él nos enseña. El Señor nos guía, el Señor nos enseña. Pero el problema es que muchas veces queremos hacer nuestra propia voluntad. Muchas veces queremos actuar sin el Señor. Hay gente que dice, hoy, un minutito nomás que el Señor me deje y voy a arreglar un asunto Pero no es así. No es así. ¿Dónde es que tenemos que morir a nosotros mismos? A veces ahí donde nos queremos arrancar para agarrarnos a combo, o cuando nos arrancamos y se nos salen unos improperios, a veces cuando pensamos que nadie nos está mirando y hacemos algo que después nos quedamos tristes porque decimos, chuta, aunque nadie me está mirando, el Señor me está mirando. Y ahí tenemos que ir a la presencia del Señor y decir, Señor, una vez más, perdóneme, límpieme, transfórmeme, Señor, le necesito. Eso es parte del proceso. Tenemos que entender que ese proceso nunca va a ser diferente, siempre va a ser así. Por eso que dice la Biblia, caerá el justo 7 veces. El 7, para que usted sepa, es un número infinito. El 7 se multiplica por sí mismo y es un número que no termina. Entonces, también el 7 es un número perfecto. O sea, de tanto a veces caernos, quizás vamos a llegar a la perfección. Entonces, debemos de entender que del hombre es el caerse, pero de Dios es el levantar. Dios es el que nos levanta. Amén. Amén. Pasamos al capítulo 12, nene, por favor, lea. Dice, por ese tiempo Jesús caminaba en el día de descanso por unos terrenos sembrados. Sus discípulos tenían hambre. Entonces comenzaron a arrancar unas espigas de grano y a comérselas. Algunos fariseos los vieron y protestaron. Mira, tus discípulos violan la ley al cosechar granos en el día de descanso. Y Jesús les dijo, ¿no han leído las Escrituras lo que hizo David cuando él y sus compañeros tuvieron hambre? Entró en la casa de Dios, él y sus compañeros violaron la ley al comer los panes sagrados que solo a los sacerdotes se les permitía comer. ¿Y no han leído en la ley de Moisés que los sacerdotes de turno en el templo pueden trabajar el día de descanso? Les digo, aquí hay uno que es superior al templo. Ustedes no habrían condenado a mis discípulos. ¿Quiénes son inocentes si conocieran el significado de la escritura que dice, quiero que tengan compasión, misericordia quiero, no sacrificios, no que ofrezcan sacrificios? Hasta ahí, hasta ahí. Ahí terminó el versículo, ¿cierto? Seguía el 8, pero el 8. Ya, termínelo. Pues el Hijo del Hombre es Señor incluso del día de descanso. Aquí el Señor habla de que Él es el Señor del día de reposo. Cuando el Señor creó el Génesis, ¿el Señor cuántos días trabajó? 6. 6 días y dice que el séptimo lo descansó. Y porque luego, vio que era todo bueno lo que había hecho. Claro, porque lo santificó, lo bendijo, porque era bueno. Este día era especial para el Creador. Entonces lo señaló como especial para todos los humanos. Pero en la tierra se levantaron otros dioses, reinos después del diluvio. Y estos dioses instauraron el día domingo como un día de adoración al dios Sol. Pero los que aman al Señor, los que aman la palabra de Dios, entienden que de alguna manera el Señor no ha dejado su santo día fuera. No lo ha dejado fuera. Pero si usted lee el libro donde salen los 10 mandamientos, Éxodo 20, se va a dar cuenta que uno de los mandamientos es guardar el día de reposo, el día de descanso, el día sábado. ¿Puedes leerlo, nene? El día. Dice, acuérdate en el capítulo 20 de Éxodo, el versículo 8. Acuérdate de guardar el día de descanso al mantenerlo santo. Tienes 6 días en la semana para hacer tu trabajo habitual, pero el séptimo día es un día de descanso y está dedicado al Señor tu Dios. Está dedicado al Señor tu Dios. Y acá Jesús en el versículo 8 dice, porque el Hijo del Hombre es Señor del día de reposo. Jesús dijo, yo soy el Señor del día de reposo. Pero ¿saben lo que ocurrió aquí en el versículo 12? Que los judíos se volvieron muy, muy religiosos en guardar el día sábado. Tanto así que Jesús se puso a sanar precisamente a los enfermos en día de reposo. Y ellos le recriminaban. ¿Por qué haces esto en día de reposo? Como a propósito. Entonces Jesús lo hacía porque, si bien es cierto, la escritura tenía leyes de cómo guardar este día de reposo, los judíos en sus tradiciones tenían mucho más leyes para no pasar a llevar el día de reposo. Inventaron cosas que no estaban en la Biblia y se pusieron muy religiosos, alejándose del principio de lo que significa el mandamiento, de qué significa guardar el día sábado. Entonces, dice que en aquel tiempo Jesús pasó por entre los sembrados en el día de reposo y sus discípulos tuvieron hambre y empezaron a arrancar espigas y comer. Y cuando lo vieron los fariseos eran religiosos de la época, eran la religión, podríamos decir, la religión estatal, la religión normalizada. Y le dijeron, mira, tus discípulos hacen lo que no es lícito hacer en el día de reposo. Pero eso lo inventaron ellos. Ellos tenían esos submandamientos que nos salen en la Biblia. Entonces Jesús les responde a través de la misma Biblia y les dice, pero él les dijo, ¿no habéis leído lo que hizo David cuando él y sus compañeros tuvieron hambre? ¿Cómo entró en la casa de Dios y comieron los panes consagrados que no le era lícito comer ni a él ni a los que con él estaban, sino solo a los sacerdotes? O sea, ustedes se ponen grave. ¿Por qué? ¿Por qué se ponen tan grave? ¿Por qué ustedes creen que hay cosas que no se pueden hacer? Como ¿por qué le pusieron más cosas? ¿Por qué pusieron más carga de la que el hombre puede llevar? Pusieron mandamientos de hombre. Entonces ellos pusieron mandamientos de hombre. Ellos pusieron normativas para precisamente no pasar a llevar el día sábado y se volvieron en religiosos, se volvieron en gente observante de los ritos. Legalistas. Exactamente. Y después le dice, y no habéis leído en la ley que en los días de reposo los sacerdotes en el templo profanan el día de reposo y están sin culpa. Claro, porque están dentro del templo y están trabajando. Mm. Están dentro del templo haciendo la labor de servicio dentro del templo y resulta que no se debe trabajar en día de reposo. Claro. Entonces, ¿por qué lo profanan? Porque precisamente como sacerdotes están trabajando dentro del día de reposo. Pero eso no viene a ser un castigo. Se entiende de que ellos están dando un servicio a Dios a través de ese trabajo. Entonces, por eso Jesús, precisamente, en día de reposo, él sanaba a los enfermos. Ahora usted me va a decir, ¿Jesús no guardaba el día de reposo? Sí, Jesús lo guardaba, pero Jesús no guardaba los mandamientos de los fariseos. Iba en contra de los fariseos. Entonces, cuando él dice, yo soy el Señor del día sábado, o sea, cuando alguien guarda el día sábado, honra al Señor del día sábado. Eso le está diciendo, yo soy el Señor del día sábado. Lo reconoce como creador de todas las cosas. Entonces les dice, pues os digo algo, mayor que el templo está aquí. ¿Quién era mayor que el templo? Jesús, el Mesías, el prometido, el Hijo de Dios, estaba allí, el mayor que el templo. Pero si hubierais sabido lo que esto significa, Misericordia quiero y no sacrificio, no hubierais condenado a los inocentes, porque el Hijo del Hombre es Señor del día de reposo. ¿Se fijan? Misericordia quiero y no sacrificio. Y la gente toma el día sábado como un sacrificio, cuando debiera ser un día de fiesta, un día de consagración, un día de bendición, de alegría para estar con la familia el sábado. Un día para estar con la familia, con comer con la familia, un día de distracción, un día de esparcimiento, un día único con Dios, celebrando a Dios, un día de la semana donde celebramos a Dios. El día sábado no es un día para ayunar, no es un día para hacer lamentación. El día sábado es un día para tener un lindo devocional en familia. Oh. Cantar al Señor, agradecer al Señor, comerse una carnecita, pero no una carnecita de chancho, una carnecita bíblica, porque eso también tenemos que ir entendiendo. Entonces, ¿qué es lo que agrada al Señor y qué es lo que no le agrada? Pues la Biblia está lo que al Señor le agrada y lo que no le agrada, porque miren, hay cosas que a nosotros nos agradan que le desagradan al Señor. Nosotros, como siervos del Señor, tenemos que hacer lo que le agrada a nuestro Señor. Averiguar qué es lo que le agrada a nuestro Señor. Y eso tenemos que hacer. Si nos cuesta, esa es la tarea de nuestra vida. Tratar de hacer lo que le agrada a nuestro Señor. Ya que le llamamos Señor, tenemos que obedecer lo que claro. Ahora, si hay un hermano que por fuerza mayor, porque en el trabajo le cambiaron el turno y tiene que trabajar en día sábado, ¿ustedes creen que el Señor se va a poner grave por eso? El Señor no. Pero si hay alguien que a propósito dice, no, yo voy a salir igual el sábado y tiene una actitud arrogante, ¿qué es lo que pesa al Señor? Es esa actitud. Eso es lo que dice aquí, porque le dice en el versículo 7, porque si hubieran sabido lo que esto significa, misericordia quiero y no sacrificio. Señor, quiere misericordia, que nosotros hagamos misericordia, porque si hacemos misericordia, recibiremos misericordia. Pero hay gente que hace sacrificios. Mire, las mandas no sirven. Al Señor no lo mueve una manda. Repetir oraciones. Claro. No, al Señor no le sirve que tú digas una vez al año, ah, me voy a pelar las rodillas, voy a ir de aquí a tal lugar arrodillado. No, eso le gusta a los demonios. Los demonios comen ese tipo de cosas, pero a Dios no. A Dios le gusta la misericordia. La Biblia habla del verdadero ayuno. El verdadero ayuno dice que corresponde a libertar a los presos, es vestir a la viuda. El verdadero ayuno es compartir el pan con el necesitado. Es perdonar. Ese es el verdadero ayuno. A veces nosotros entendemos mal las cosas, igual que los fariseos. Miren lo que hacían los fariseos. Los fariseos les gustaba orar en público. Les gustaba ayunar y que todos supieran que ayunaban. Y Jesús les dijo. Y tocaban trompeta cuando daban limón. Y tocaban trompeta cuando hacían sus ofrendas. Pero nosotros no tenemos que andar al ojo de las personas. Nosotros andamos al ojo de nuestro Señor. En esa intimidad. ¿Por qué usted anda al ojo de su Señor? Porque usted está enyugado con su Señor. ¿Se fija? Usted anda caminando juntito con el Señor ahí, enyugado. ¿Y cuál es ese yugo? El Espíritu Santo. Porque, como una fuerza. Está, porque el Señor dijo, yo me voy, pero solo no quedan. Les enviaré el Consolador, el Espíritu Santo. Hay un hermano, el hermano Marino que canta así. Él nos envió el Espíritu Santo para que andemos con el Espíritu Santo. Pero si a propósito ignoramos estas cosas, si a propósito ignoramos lo que dice la Escritura, entonces no nos vamos a dar cuenta y nos vamos a volver religiosos. Y vacíos. Vacíos, gente de apariencia, con rencores, con soberbia. Entonces, ¿dónde tenemos que ir a dejar nosotros nuestra carga si andamos cansados y trabajados? Al Señor. Debemos de tomar su yugo, debemos de tomar su carga y debemos de entender cómo es el caminar con Él. Aquí Jesús, en el versículo 12 hasta el 8, del 1 al 8, nos enseña precisamente que el rito de guardar el día sábado no corresponde a las cosas de los ritos, sino que corresponde al espíritu con el que fue creado. Entender que el creador estuvo, creó todo y el séptimo lo descansó porque todo lo hizo bueno. Quiere que nos acordemos de ese día, que no lo olvidemos de ese día. Así dice en Éxodo, acuérdate de guardar el sábado. Entonces, debemos de entender esto. El Señor Jesucristo conoce todas las cosas. ¿Saben lo que ocurrió con nuestra herencia espiritual como evangélico? Nosotros heredamos muchas cosas de la iglesia romana, de Roma, de Babilonia. Y Babilonia adora el día domingo porque el dios de Babilonia es el sol, Sundai. ¿Sundai se llama? Sí. Sundai, ¿cierto? El dios sol. Entonces metieron todo eso hasta acá mismo. Si solamente pudiéramos entender que el Señor Jesucristo es el Señor del día sábado, el Señor del día de reposo, tendríamos otra actitud. Tendríamos otra actitud. Pero ¿sabe lo que ocurre? Nosotros tenemos hechicería en nuestro entendimiento. Cuesta que se salga el velo. Cuesta que se caigan las escamas de nuestros ojos porque Roma está metida en nuestro ADN, está metida en nuestro gobierno, en nuestro sistema educacional, en nuestras fiestas paganas. Está desde que somos chiquititos. Cuando éramos chicos, todos emocionados por el viejo pascuero, ¿cierto? Y todo ese tipo de cosas porque el enemigo siembra la cizaña desde que somos pequeños. Pero ¿cuál es el versículo clave de lo que nosotros leímos hoy día? El versículo clave es el versículo 27 del capítulo 11. Todas las cosas me han sido entregadas por mi Padre y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni nadie conoce al Padre sino el Hijo, y aquel quien el Hijo se lo quiera revelar. El versículo 25, perdón, dice, en aquel tiempo hablando Jesús dijo, te alabo, oh Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque ocultaste estas cosas a sabios e inteligentes y las revelaste a los niños. Fíjese bien. Estas cosas las revelaste a los niños. Y el Señor habla a tu corazón de niño, habla a tu niñez. Y hay otra palabra de Jesucristo donde dice, dejad venir a los niños a mí y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. De los tales. Tenemos que ser como niños. Pero como niños, ahora que conocen la verdad, que podemos distinguir la verdad de la mentira. Y eso es lo que hace la Escritura, que nos va abriendo el entendimiento de qué cosas le agradan al Señor. Y esas cosas que le agradan al Señor son las que nosotros nos ocupamos. En esas cosas nos ocupamos, en esas cosas meditamos, en esas cosas pedimos que el Señor nos libere. Porque dentro tenemos muchas ataduras, muchas cosas tenemos dentro. Pero por eso el Señor le dice, venid a mí los que estáis cansados y cargados. y yo los haré descansar. ¿Por qué? Porque tenemos cargas desde pequeñitos. De pequeños, tenemos yugos que no son del Señor. Tenemos esclavitud pagana en nuestra vida. Hay cosas que Dios las tiene que sacar, desarraigar. ¿Y sabe lo que tiene que decir uno? ¿Qué es lo que tiene que decir usted? Señor, limpia mi corazón. Señor, libérame de Roma, libérame de Babilonia, libérame de la mentira y revélame tu presencia. Cuando usted comienza a orar así, usted se va a ir liberando, porque usted va a empezar a caminar junto con el yugo del Señor y va a ir con el Señor por donde el Señor lo guíe, no por donde este sistema corrupto está llevando al pueblo. Imagínense el pueblo de Dios, lo que nos llamamos la iglesia del Señor. La mayoría de la gente no sabe lo que está pasando, no entienden nada. Muchos andan con miedo, muchos andan con muchas cosas y no entienden que nuestra vía de escape para todo esto es el Señor Jesús. Y si el Señor Jesús nos llama hoy, hoy nos vamos con Él. Nos llama mañana, mañana nos vamos con Él. Debemos de estar listos, porque en esta tierra solamente estamos de paso. ¿De paso? Peregrinos. Peregrinos y extranjeros. ¿Para qué? Para conocerle a Él, para encontrarle a Él. Él es el gran tesoro. Él es lo más maravilloso que pudimos venir a encontrar a esta vida. Y Él nos permite transmitir eso a todos nuestros seres queridos. Y nos permite vivir en paz, en armonía, en verdad, en justicia. Cosas que de otra manera no podríamos. Pero cuando estamos alineados con Él, entonces también me alineo con ella. Y me puedo alinear con usted, porque estoy alineado con Él, porque a Él le doy cuenta. Y usted a Él le da cuenta, y entonces usted se alinea con su ser querido, con su esposo, con su esposa, con sus hijos. Y así comienza a fluir la bendición de Dios sobre nosotros. Cuando tenemos al Señor de nuestro lado, que nos guía con su yugo. Amén. Amén. Que el Señor nos bendiga. Amén. Esta es la palabra del Señor. Entonces vamos a quedar en el capítulo 12 hasta el versículo 8 y la próxima semana vemos el versículo 9 del capítulo 12. Okay. Vamos a orar y después vamos a hacer preguntas, si tienen alguna pregunta, alguna cosa, ¿ya? Yeah. Padre bendito, en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesús, vamos a su presencia para agradecer. Amén. Esta palabra, agradecer esta enseñanza. Yo ruego que esta palabra no vuelva vacía, sino que cumpla el propósito por el cual es enviada. Allí en la casa de Margarita, junto a Pedro, junto a David, Señor, bendíceles con tu presencia. Amén. Señor, que esta palabra no vuelva vacía, Señor, en Pedro, Quesoco, Silvana, Señor, Darling, Señor, Nicolás, y también la Emma, Señor, y también el papá de Soco allí en esa casa. Yo ruego que la paz de Dios se mueva allí en ese lugar. Amén. Que se mueva aquí en mi casa junto a Irene. Se mueva, Señor, en cada hijo, en cada hija suya. Para Amén. Usted no hay nada imposible. Bendiga esta palabra, Amén. Esta palabra revelada, esta palabra que nos limpia, que nos lava, que nos resucita, que nos limpia, Señor, sí, nuestro Señor. ADN. Bendiga esta palabra, que no vuelva vacía y que cumpla el propósito por el cual es enviada. Muchas gracias, Señor. Amén. Amén. Gracias, Señor. Amén. ¿Alguna cosa que quieran decir, nene? Amén. Mamita, Pedrito, ¿alguna cosa? No, yo no. Estaba bueno el día porque justo estaba leyendo, bueno, ayer estaba leyendo en Santiago sobre la fe muerta. Y es como que es casi lo mismo que hacen los fariseos. Mm. Porque porque viste que en Santiago dice, ¿de qué sirve si de que tiene fe y no hace obra? Y no tiene obra. Y claro, eso es lo que hacían los fariseos, porque ellos lo hacían frente de todo. Claro. ¿Sí? Pero no, encontré bueno, porque justo ayer estaba leyendo esa parte. Sí, pues, y la palabra se va emanando por todos lados y va hablando el Señor. ¡Qué bueno! Sí, ¡qué lindo! Estuvo súper buena. ¡Qué bueno! Súper buena hoy día. Después de la mañana, igual hoy día me sentí como un poco orgulloso porque Nicolásito, cuando da la oración al comer, es lo único que pide por los niños de la calle, por los abuelitos y por los pobres, ¿cachai? ¡Ah, qué lindo! Entonces como que me enorgullece un poco, porque igual yo al Nico le trato de enseñar, más que a la Darlin, porque la Darlin igual cuesta. Pues el otro día le hice orar y a buscar la Biblia y leímos el Salmo 91. Ya. ¿Cachai? Yo lo leía con mi Biblia y oramos. Y de a poquito ya le voy metiendo un poco a la Darlin para que siga aprendiendo. Qué lindo. Eso es crecer, eso es desarrollarse. La palabra ahí en tu familia, en la casa, con los niños. Sí. Sembrando en ellos, porque qué lindo. Qué hermoso. Sí. No, pero estuvo interesante, día estuvo súper bueno. Sí, estuvo bonita la palabra. Gracias al Señor. Sí, se pasó rápido la semana para hoy día. Igual ya estuve repasando, leyendo, igual se pasó rápido para poder estudiar hoy día. Yo he estado subiendo los estudios. Voy a mandar al grupo y ya están. Hay varios capítulos subidos. Yo no lo he mandado, se me ha olvidado. Sí, no, me falta subir este, ¿no? Yo creo que lo he subido todo, pres. Ya. Nene, ¿qué dice usted? Que te amo. Chuta. El 7 estaba. ¿Ah? El capítulo 7. ¿Falta? Hasta ahí. No, pero yo subí hasta el 11. Se los voy a mandar. Los voy a mandar ahora para que los vean. Ya. ¿Quiere decir algo usted? Pero de la palabra. Claro, de la palabra. Que te ama. Dios mío. Se me arranca la pastora. Sí. Me llegó eso de la incredulidad a mí. Porque ¿cómo podemos a veces estar tan lejos del Señor al ser incrédulos? Y igual el Señor, cuando te habla y te confronta, no es así como que y te acusa y te... Es como que te hace sentir mal. Te hace sentir incómodo. Te da tristeza un poco. Sí. No sabés qué hacer realmente. Que le fallaste. Claro. Y si yo me... Le falla. Yo a veces me hago esa misma pregunta todos los días. Si seré salvo, porque muchas yo le digo al Señor, ya uno peca todos los días de distintas formas. Aunque no quiera, pero me hago esa pregunta siempre. ¿Seré salvo o seré un verdadero cristiano o no lo seré? Entonces, como que uno va por pensar, pero de repente, cuando ya llegáis a esa parte, sentís como algo que... ¡Ay! Te avergonzáis de lo... Me de pilló. Lo que hablaste o lo pensaste, ¿no? Claro. Te pega fuerte. Claro. ¿Sabes lo que te puede ayudar en ese momento? Pensar en que eres una semilla. Una semilla diría, ¿seré árbol o no seré árbol? Bueno, para que la semilla pase a ser un árbol, hay un gran proceso. Y por eso que Jesús dijo, el que perseverare hasta el final, este será salvo. Recuérdate siempre de la semilla. Tú eres una semilla del Señor, que está en crecimiento. En algún momento vas a dar fruto, en un momento vas a dar hoja, vas a tener un crecimiento extraordinario. Pero recuerda siempre que eres una semilla en proceso. Porque a veces nos sentimos solos y ya empezamos a sentir, ay, a lo mejor no soy salvo. No, si ya eres salvo por fe. Eres salvo. pero eres una semilla en crecimiento. Vas para formarte en un árbol frondoso que dará sombra, pero todos vamos para allá. Porque a veces uno cae en eso de, hoy no sé si realmente, no sé si me llamaste. Yo pasé por eso muchas veces. Y le pedí milagros, le pedí señales, Dios me las cumplió todas. Pero por alguna razón, los milagros no te cambian el corazón. Los milagros no te cambian. Lo único que te cambia es realmente darte cuenta que sin el Señor nada puedes hacer. Eso es lo que realmente te cambia. Entonces, somos semillas del Señor. Él puso su semilla en nuestro corazón. Y esa semilla nadie la va a arrebatar de su mano. Nadie. Él nos riega, Él nos planta, Él nos limpia. Vamos a ver eso más adelante. Hay unas palabras muy bonitas de Jesús. Amén. Yo me acordé ahora de que hablaste tú de la semilla, que el Señor dice que si uno permanece en Él, va a dar fruto. Claro. Entonces, cuando a mí me confronta una palabra X del miedo, de la incredulidad, del egoísmo, cualquiera sea que podemos tener, es como que Él me va podando, me va arreglando para que vaya derechita. Por eso siempre somos como una semilla que vamos ahí creciendo. Sí. Y que hasta el final de nuestros días vamos aprendiendo cosas, no sabemos todo. Claro. A veces uno dice, yo llevo 20 años en el Evangelio, pero parece que estoy recién aprendiendo. Yo pensaba así, pero mientras más aprendo, más quiero saber. Entonces no termino nunca de aprender. Siempre estamos aprendiendo. Así y siempre es. Estamos siendo disciplinados, enseñados, corregidos, pero siempre de una forma como el papá lo hace. Que ningún padre lo ha podido hacer hasta el momento, ninguno. Él es el padre ejemplar. Sí. Por eso que le llamamos padre bueno, por eso. Él es nuestro padre que Jesús nos reveló. Mamita, ¿quiere decir alguna cosita? Hola, Silvana. No, yo solamente dar gracias a Dios porque como dice Irene, Él siempre nos está enseñando, nos está corrigiendo. Amén. Y el problema que yo tuve el otro día me quedó dando vuelta por 2 días. O sea, me sentía incómoda, me sentía mal. Por lo que sucedió con la muchacha de la... Ah, sí. Por más que nada. ¿Ah? Por la actitud que yo tuve de confrontarla. Sí. Entonces, bueno, ya llegará el momento en que mi vida esté más preparada como para subir ese tema. Mire, lo que ocurre es esto, mamita, cada vez que nosotros tenemos herida, solamente vamos a saber si esa herida está sana o no cuando viene algo a machucarla. Entonces, ahí sabemos. Entonces tenemos que pedirle al Señor, Señor, saque esto que está por años encristado en mí, limpie mi vida. Y Dios lo está haciendo. Dios lo está haciendo. Si no, si está bien. En eso yo ya podría decir que ya no tengo resentimiento. Ya lo dejé en las cosas de Dios, nomás en las manos de Dios. Pero sí sé que tengo que hablarle. Claro, ya sí. Dios le va a dar ese momento. Mire, todo exacto. Tiene un momento. Lo que hay que hacer es orar para esos momentos, porque Dios nos va a llevar a varias cosas. Hay cosas que yo las tengo en stand-by y estoy esperando en el Señor. ¿Cuál es el momento, Señor? Y yo le pido, ¿cuál es el momento? Y me he dado cuenta que todavía no ha sido el momento de algunas cosas. Pero estoy en esa actitud esperando en el Señor. Entonces, el Señor nos va guiando, el Señor nos va enseñando, Él nos va instruyendo. Lo lindo es que Él está trabajando. Sí. Hay algo bonito igual que ayer sucedió, que fue hablar con la señora Rosa. Preguntarle cómo estaba su salud, si podía ayudarle en algo, y hubo esperando al Señor que haya un cambio en ellos. Ella dice que están buscando al Señor. Y es bonito, en todo caso, es que ella reconoce de que solamente Dios puede ayudar, es lo que le decía yo. Y hoy día me sucedió algo similar. Estaba con Lorena afuera y la mamá de los muchachos gordos, esos que eran compañeros tuyos con Elías, también cayó en depresión. Tuvo un problema con la segunda vacuna que se puso y dice que se le declaró la tiroides y estuvo a punto de ir a tirarse al canal. Chuta. Tuvo una muy grande. Y se puso a hablar ahí como tenía más confianza con la Lorena y estábamos con Lorena ahí. Y ahí conversamos entre las tres. Y yo lo único que le dije que, bueno, que lamentablemente estén todas las iglesias cerradas, pero sí hay programas cristianos donde ella puede buscar de Dios. Y que quién la va a sacar de la depresión y de todo lo que está pasando es porque tiene pánico, quedó con pánico. Dijo que no le dio COVID, pero todo apunta que fue COVID. Claro, es que hay una cosa muy fuerte que anda dando vuelta y la gente no está soportando lo que está viniendo, porque si lo que está pasando es muy espiritual, es fuerte lo que estamos viviendo y solamente en el Señor podemos tener descanso, en Él tenemos refugio. El Señor es nuestra fortaleza. Y me decía que está con psicólogo y con psiquiatra, y que estuvo muy desesperada, que no podía respirar y se quiso ir a tirar al canal. Yo le dije que, bueno, ofrecí mi ayuda por si ella necesitaba algo, si yo podía ayudarle, le dije yo que contara conmigo y que buscara de Dios también, que hay alabanza, le dije yo, hay programas en la tele, programas cristianos. Mire, ahí... Ella dijo que tenía un familiar que era evangélico, ya. Por ese lado caminando. Ya, mire, lo más lindo que me... Lo más lindo que pueden hacer es orar por las personas. Sí. Ustedes, Soco, Silvana y mi mamá, pueden orar por la persona. Ofrezcan orar por la persona. Mire lo que me pasó cuando fui a trabajar el otro día, el jueves. Miren lo que me pasó. Fui a trabajar y había un viejito como de 80 años. Y el viejito era cristiano. Yo en ningún momento le dije que yo era cristiano. Pero el viejito empezó a darme testimonio de su fe y me habló de un milagro que Dios le hizo a él. Tanto fue que me dio testimonio de su fe que al final yo le dije, oiga, don Julio, se llama Julio el viejito, le digo, ¿usted oraría por mí? Pero claro, pues me dijo, y se puso a orar por mí. Fue muy bonito, oró por mí. Y el viejito se entró a su casa muy contento. ¿Y saben lo que me dijo antes de irse? Me dijo, si usted necesita algo, alguna oración, llámeme. Yo voy a estar dispuesto a orar por usted. Y yo me sentí tan gozoso, porque hace tiempo que no me encontraba con alguien así. Y me dijo, si usted necesita oración, llámeme que yo voy a orar por usted. Y eso, yo me vine con mucho gozo, porque yo... No era el caso que yo le dijera, no, si yo soy aquí, yo soy allá. No. Yo dejé que él me diera testimonio de su fe y me gozaba en eso, en ver su actitud. Entonces nosotros nos vamos a confrontar con mucha gente, así como dice usted, con problemas, con dificultad. Si usted ve, ofrezca oración o dígale a usted que necesita que oremos, nosotros estamos en un grupo que podemos orar por usted. Entonces hay que orar por esas personas. Y yo no sé si les parece...